Domingo 27 de noviembre. Consoladores miserables. Aún después de la poderosa expresión de fe de Job, Job capítulo 13 versos 15 y 16, el combate verbal continuó. En el transcurso de muchos capítulos, los hombres van y vienen, planteando muchas preguntas profundas e importantes acerca de Dios, el pecado, la muerte, la justicia, la maldad, la sabiduría y la naturaleza efímera de la humanidad. ¿Qué verdades se expresan en los siguientes textos del libro de Job? Job capítulo 13, verso 28. Y mi cuerpo se va gastando como de carcoma, como vestido que roe la polilla. Capítulo 15, versos 14 al 16. ¿Qué cosa es el hombre para que sea limpio y para que se justifique el nacido de mujer? He aquí en sus santos no confía, ni aun los cielos son limpios delante de sus ojos, cuanto menos el hombre abominable y vil que bebe la iniquidad como agua. Capítulo 19, versos 25 al 27. Yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Capítulo 28, versículo 28. Y dijo al hombre, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal, la inteligencia. A lo largo de todos estos capítulos, siguieron los argumentos sin que nadie cediera en su posición. Elifaz, Bildad y Zofar, cada uno a su manera y con su propia agenda, no abandonaron su conclusión de que la gente recibe lo que merece en la vida. Por lo tanto, lo que sobrevino a Job tenía que ser el justo castigo por sus pecados. Entretanto, Job seguía lamentando lo que le había acontecido, seguro de que no merecía ese sufrimiento. Siguieron altercando, cada consolador acusaba a Job de pronunciar palabras vacías y vanas, y Job les respondía. Al fin, ninguno de ellos, y tampoco Job, comprendieron lo que sucedía. ¿Cómo podían entenderlo? Hablaban desde un punto de vista limitado que compartimos todos los humanos. Si podemos obtener alguna lección del libro de Job, una que ahora ya debería ser obvia después de estos discursos, es que, como humanos, necesitamos humildad al hablar de Dios y del modo en que actúa. Podemos conocer alguna verdad o mucha verdad, pero a veces, como vemos en estos tres hombres, no necesariamente sabemos la mejor manera de aplicar las verdades que sabemos. Mira el mundo natural que te rodea. ¿Por qué esto solo nos muestra cuán limitados somos en lo que conocemos, aún de las cosas más sencillas?